Hemos escuchado historias de incontables dioses de diversas culturas, y si no son simplemente historias, donde las verdades han sido manipuladas y moldeadas una y otra vez a lo largo del tiempo. Dentro de esta tormenta aparece el gnosticismo, siendo una luz que busca el conocimiento de una manera directa. Y es donde encontramos a Abraxas, una deidad de la que casi no existen relatos e historias, pero su presencia en varias culturas antiguas lo vuelve misterioso y a la vez extraño. Este dios denominado Abraxas, esta deidad representa simbólicamente la unión de lo divino con lo infernal, la vida y la muerte, el mal y el bien en un solo ser. Su origen parte en Alejandría, precisamente de una secta gnóstica denominada Basilidianos, en el siglo II. Ellos creían que como las antiguas religiones basaban sus creencias en la existencia de varios dioses, debía existir un creador de dioses o un padre para todos ellos, y que principalmente no debía poseer como único principio el bien, sino que también debería contener el mal, puesto que el mundo no está regido por una única virtud de bondad, sino una dualidad. Abraxas era representado con una cabeza de gallo, serpientes en lugar de pies y con un látigo en la mano, aunque en ocasiones también era descrito con cabeza de león o con la cabeza de un rey olvidado. Basílides de Alejandría empleaba el nombre de Abraxas como el nombre de una divinidad que dominaba sobre los demás dioses. El nombre de Abraxas en la numeración griega daba un total de 365. Además, se dice que había generado 365 cielos al igual que días del año, representando cada uno de ellos una virtud del dios. Se creía que este ciclo, representado por 365 días, hacía alusión a la totalidad de la creación, el universo y todo lo que existía, y esta deidad se encontraba en un plano muchísimo más elevado que todo aquello. Abraxas es tomada como una deidad suprema, superior a cualquier otra, y algo muy curioso es que la palabra abracadabra es un término relacionado a la voz del dios Abraxas, que a su vez deriva de una fórmula egipcia antigua que significa no me dañarás. Es por ello que los gnósticos utilizaban el nombre de este dios en pequeñas piedras como amuletos de protección. Se cree que Abraxas es un término que va mucho más allá de la representación de un dios muy antiguo, sino más bien el concepto que define el todo, el pasado, el presente y el futuro. Lo que existió, existe y existirá. Aunque existen ciertos indicios que señalan que tanto la palabra Abraxas como su constitución como dios data de épocas sumerias y egipcias, cobra mayor importancia gracias a ciertas sectas gnósticas que a su vez fueron perseguidas y erradicadas por la iglesia en el siglo IV, debido a una creencia en la cual consistía en que Yahvé, el dios judío cristiano, era considerado un usurpador del dios verdadero, que imitó parte de las virtudes y leyes cósmicas que dirigían el universo. Dentro de la mitología y creencias gnósticas, Yahvé era considerado el demiurgo. Y pues, ¿qué es el demiurgo? Dentro de la mitología gnóstica, el demiurgo es considerado el creador del universo, pero solo del universo tangible y material. Este mundo que nos lleva a cometer pecados y en donde nuestros propios sentidos nos engañan. Según la creencia gnóstica, puede ser considerado como un demonio o un ángel creador. La relación entre Yahvé, el dios judío cristiano, y Abraxas. ¿Y cuál es la relación entre el demiurgo en los mitos de Abraxas? Pues el demiurgo es considerado una emanación de Abraxas, que por alguna razón decidió crear su propio universo, donde sería el único dios y sería alabado por siempre. Y es así como creó de las ideas perfectas de Abraxas la realidad material, llena de caos, imperfecto e inestable, y creó a todos los seres vivos que habitarían este universo y quienes lo adorarían. Además, se dice que cuando creó estos seres eran tan solo cascarones vacíos, y que para ello tomó espíritus del mundo espiritual, y es de ahí de donde nosotros surgimos, condenados y encadenados a un proceso de reencarnación constante. Dentro de los mitos y creencias gnósticas, Abraxas enviaría a su ángel más preciado y hermoso, Lucifer, a la tierra, siendo el portador de luz, haciendo alusión a la luz como la sabiduría y el entendimiento. Bajo estas creencias gnósticas, Yahvé, el dios judío cristiano, nos tendría engañados, haciéndonos creer que Lucifer es un demonio mentiroso, siendo en verdad aquel que nos abre el conocimiento y la verdad del mundo. Esta relación entre Abraxas y el dios judío cristiano Yahvé es muy interesante, ya que nos invita a creer que Abraxas es una entidad que está mucho más allá de lo que conocemos como Dios. Este relato en el mito de Abraxas nos lleva a pensar que Abraxas era considerado una entidad suprema, superior a cualquier otro, considerado incluso el padre de todos ellos. Siendo el único y el más poderoso, Abraxas es tomado como el Dios supremo y superior, que no se equipara con ningún otro. Lo interesante en este relato es que muestra una relación entre el dios judío cristiano Yahvé y Abraxas, considerando a Abraxas el dios único y superior, creador de todo lo existente y que se encuentra mucho más allá de cualquier otra entidad cósmica, entidad divina o entidad humana. Además, se creía que Abraxas brindaba su ayuda a las almas caritativas y bondadosas, mientras que para aquellos que obraban mal era implacable. Se dice que tenía una forma bastante particular e inquietante de manifestarse frente a quienes lo invocaban. Solía manifestarse a través de inscripciones que aparecían en las paredes, suelos o incluso en el cuerpo de quien lo invocaba. La interpretación de Abraxas, según Jung, es una interpretación mucho más moderna, aproximadamente del siglo XX, en la cual Abraxas es tomado como un ser que está más allá de Dios y del diablo, el bien y el mal. Y Abraxas representa la unión de estos dos conceptos, aunque algunos demonólogos consideran que Abraxas, más que parecer un dios, es un demonio, una criatura infernal que también tiene presencia en diversas historias, aunque esto pudo haber sido consecuencia de la iglesia, quienes consideraron a Abraxas dios pagano y luego fue demonizado. Espero hayas disfrutado el video, suscríbete para más contenido relacionado con mitología, dioses antiguos e historias.